Y bien, amigos, me encanta presentar esta sección. Sí, se viene Ají Prostituta Parió. Tenemos una invitada especial acá en la mesa sentada. La señorita, ¿podemos decir tu nombre o no? Sí, sí, sí. Señorita Catalina Faure. Sí, estamos haciendo el casting. ¿Es conocida? ¿Es famosa? A vos, a ver, rápido. ¿Lo más famoso que hiciste en tu vida? Sí. Nada. Perfecto. Nada. Perfecto. ¿No sirve? ¿Sirve? No, la peloteó, no remó. No remó. Pero bueno, capaz que un día trataste un cordón, qué sé yo. Capaz que era lo más famoso que hiciste. Lo hizo por ahí cuando no podía, cuando era muy chiquita. Claro. Qué loco. Sí. ¿A qué edad empezaste a andar en bicicleta? No, tocas un tema muy fuerte a los 12, aprendí a andar en bicicleta. No, bueno, esta chica no sirve para nada. Pero quédate acá un ratito, le invitamos a responder estas preguntas que preparó el señor Sebastián Romero, sí, hoy. Sin barba, ya el lunes pasado vino sin barba. Hoy menos también. Miedo. ¿Puede contar por qué se afeitó? Bueno, es una gran oportunidad para hacer una publicidad, entonces, para una obra. Que no, chivo, no, entonces no. Bueno, lo hice porque tenía calor, gracias. No, venda. No importa, porque todavía no sé el título de la ¿Lo obra. ¿Lo hiciste para un casting? No, para una obra que voy a pero hacer, cuente, pero un chico de 19 años. Ahí está. Voy a ser un chico de 19 años. ¿Cuántos tenés, Seba? 27. Está bien. ¿Vio el capítulo de Friends? ¿Cuál? En que Joey se viste de manera juvenil para hacer un porque va a hacer un casting justamente para parecer de 19. Ah, sí, sí. Bueno, no llegué a ese extremo. Lo hice una vez para un casting. Pasa que no quiero adentrarme en cosas que no tienen que ver con el Ají Prostituta Parió. Pero podría decir, agregar, digamos, que estas preguntas están premeditadas con quizás 5 minutos de anticipación, lo cual es bastante en mi vida. Está muy bien. Perfecto. Bueno, Sebas. No, el tiempo nos corre, sí, son las 21:46 sí. Minutos de la noche. Está ganando la luz 1-0 a Rafaela, le cuento sí. A la gente. Hoy estoy muy ansioso con el tema de Máxima, no sé, Sebastián Romero. ¿Es hoy? Mañana. Casualmente hay... ¡Qué increíble! ¿No? Casualmente, ¿hay de Máxima? Casualmente hay una de las preguntas que roza la situación Máxima. Qué bárbaro. Increíble, ¿no? Porque yo la verdad que desconocía absolutamente... Cuando decís situación Máxima, es Máxima persona, no... Máxima velocidad, la película de aquí. Claro, el autobús que tenía que ir rápido. El autobús que tenía que ir rápido. Antes que nada, quiero aclarar que no hice la tarea otra vez, no vi el programa de Videocasca. De Videocasca, así amiga. Que no voy a poder reproducirlo. ¡Chao! Sí. Voy a usar mi personalidad para hacer las siguientes preguntas. Dale. Que para la que la gente sepa, estas preguntas tienen que ver un poco como sacarla, para vos Cata, para que la primera vez que lo haces, esto es la idea de sacar la miseria a la luz. Para que la gente entienda que, más y aún si favor. Vos vas a ser una futura partícipe de este programa, entonces la gente sabrá cuántos problemas mentales tenés y de qué índole, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Perfecto. Vamos con la primera pregunta de Ají Prostituta Parió. Y... la pregunta para vos. Ah, de golpe pensé que tenías, me habían no, preparado pregunta una para música. Vos. Escucha, Seba, mirá cómo es. Tíralo. ¿Lo tenés preparado? Tíralo. ¿O no? No importa. Bien. Me paso la pregunta entonces, para vos. Ahí está, pero la gracias, Guido Casca. Gracias ponete por estar. En posición, por favor. Es como cuando Fantino quiere pedir un tape y nunca lo tiene. Seba, no más. Ahí está. Ese es Guido Casca. Bueno, Guido Casca, a él también le podemos hacer esta pregunta, quizás, porque por ahí en la intimidad la quiere responder. La próxima pregunta, como todas las preguntas aquí por Instituto Parió, comienza con ¿qué preferís? Entonces la opción A o la opción B. Uh-huh. La producción me pidió que acorte la longevidad de las preguntas, de las opciones, pero no la hice porque no puedo con mi genio. Tomá. Entonces, vamos. La primera pregunta dice así, ¿qué preferís? ¿Quedar solo en una isla o sola, Catalina? Catalina, ¿no? Sí. ¿Quedar solo en una isla junto a una televisión que se carga con la luz solar, con tus 10 películas preferidas, pero con aquella mujer u hombre que nunca quisiste contar siquiera a tus amigos que has estado? Upa, esa mancha negra en tu historial. El muerto del placar. El muerto del placar. Famoso. O, en tu caso es un malobato. Por eso la traes siempre esta O vivir con todos tus amigos en una constante fiesta al estilo Proyecto X. Genial. Durante 10 años. Todos los días fiestas, a menos que quieras descansar un día, tenés la opción también. Pero conviviendo con un invitado especial, un mejor amigo de uno de tus amigos, que es el novio actual del eternísimo amor de tu vida. Dale. Y si fuese mujer, el sexo femenino es la misma pregunta. Claro. No la vamos a repetir la pregunta. Claro, porque se le acordó los tiempos. ¿Y si sos homosexual? Entonces aplicaría soy la. Aplica, es veo. Se aplica. Se entiende. Se aplica, ¿eh? Yo lo quería complicar nada más. Yo no soy sexista, ¿sí? Gracias. Ok. La, primero las damas. Entonces, como siempre hacemos, si alguno ya tiene una respuesta en su cabeza y la quiere explayar, la gente está esperando este momento, entonces. Yo tengo respuesta. Cata, ¿tenés algo para decir en este momento? Sí, yo ya elegí. Ah, bueno. A ver, dale. Entonces ella, bueno, por favor. Me quiero quedar en la isla con la tele esa que se carga con el sol. Sí. Y mirando las películas, porque me parece que una vida de fiestas con el no, o sea, con el nuevo novio del amor de mi vida es que encima, una tortura. Que encima la caga. Pero vos pensás y que. Y vos ves cómo la caga. Ah, la, y con otras, no ah, con vos. Claro, no, vos lo ves todos los días. Pero es una tortura igual, o sea. Sí. Por eso, pero sumale este detalle. Vos en tu isla estás conviviendo, alguien se desliza en tus sábanas, que ahí no serían sábanas, sino hojas quizás. Se desliza alguien. Arenas. Que asoma quizás entre tu cabeza y tus pelos y te dice, hola amor. Upa. Y ese amor sí. Es esa mancha negra oscura de tu vida. Y te dice, veamos la peli. Veamos, ¿cuál es tu hacemos peli preferida? Cucharita. ¿Cuál es tu peli preferida? Mi película preferida es... Una. Tírame una. Es medio, bueno, Rey León. Listo. Te dice, veamos The Lion King. The Lion King. Porque habla mal en inglés. Esa mancha negra. Habla mal en inglés, no. Que encima habla mal en inglés. Y te dice, veamos The Lion King. Juntos. Ah, ah. No, o sea. Y te voy a hacer la el realidad es que es más, digamos, es más fácil convivir con una persona cuando están solos, aunque sea el muerto en el placar de cualquiera, porque en realidad nadie sabe si están solos. Nadie sabe que es el muerto de pero el lo estás haciendo por los demás. ¿Vos pensás mucho en los demás, Catalina? Pienso bastante en los demás. Esta es la nueva columnista del programa. Pero eso quiere decir que tu muerto en el placar a vos te gustaba. Y sí. No es que fue un error. No, fue un error, pero lo queremos, porque es el muerto en el placar. ¿Querés blanquearlo, decir el nombre y apellido? No, no. Quizás esté escuchando ese programa. Tan, tan, tan. Pasemos al próximo que tenga una respuesta, por favor. Yo, 10 años de fiesta. Matías Cuervo. 10 años de fiesta. Pero tu respuesta es contundente porque se acerca a la fiesta nada más. No importa que esté ahí el amor de tu vida. No, sí va a haber mucha gente. Dándose unos besos íntimos. No, pero qué para, porque en la resaca de la fiesta a las 6 de la mañana, que no, la gente está durmiendo, en el medio de ese ronquido de golpe se eleva un gemido de placer de esa mujer que tanto amabas. No. Llamo a lanzallamas de Proyecto X. Sí. Lo llamo y que le dé esa habitación. Yo sé que vos siempre tenés una vuelta de tuerca para solucionar, pero yo no quiero soluciones, no. Yo quiero padecimiento acá. Acá sí. La idea es padecer. Pero pará, yo la amo. La sí, es el amor, de tu vida, amigo. Vida, Matías. Pasa que vos no tenés corazón. Vos también las preguntas que hacer. Estuve con ella una vez. ¿Eso le sumaría a tu padecimiento? Entonces sí. Compartís experiencias con el novio actual. Bueno, si eso lo tolerás, yo te lo permito. Un espadeo hacemos. Bueno. El espadachín no estaba en los términos, así que vamos a pasar a otra respuesta antes de que nos saquen del aire. Yo me juego también, me voy a la isla, me clavo 10 películas cuando hay sol. ¿Cuál es tu top 10? No, vamos a cortarlo a dos, por favor, porque la producción me voy. Si quiero llorar, me clavo P.S. I Love You. La tiene Kratos, sos un Kratos. Sos un Kratos, es malísimo. ¿Cómo este chabón sale de la casa para levantar minas otra vez la radio? Un Kratos, tirame diario una pasión si querés para la gilada, pero. Bueno, para quien no conoce Posdata Te Amo, me la juego con diario una pasión. Y si quiero reírme, busco alguna con Will Ferrell, algo por el estilo, pero ponele los. ¿Cómo se llama? Los que van a las bodas. Los rompebodas. Ahora a los 40, si no. Porque yo creo que la película es anecdótica, teniendo en cuenta que, como le dije a la señora Catalina, en tu caso. Estás al lado de. Vos te soportás. A que ese placar está abierto a tu lado. Sí, la pregunta para vos. Lo que siento es una persona que vos detestás. Porque como bien dijo Cata, capaz que te lo comiste, pero vos te la bancás, ya está. Si no. Es así, mejor. Si no, igualmente, si detesto a esa persona, trato de rehuir de lo que sea. Pero prefiero cualquier cosa, bancarme esa cosa odiosa, antes que sufrir segundo tras segundo, no pudiendo estar con la persona que amo. Ay, Facundo veo las señoras, chicas, búsquenlo. Sí, ahora pasamos con el señor Gabriel. Yo voy con los 10 años de fiesta, 10 años en los que le voy a sacar fotos al señor de fiesta, chamullando otras minas, comiéndose otras minas y matándolo lentamente de cirrosis. Hasta que finalmente se muera y voy con unos mariachi que conocí en la fiesta a cantarle a la ventana a la señorita y me caso. Es una respuesta tan elaborada que por más que sea una vuelta de tuerca al padecimiento, te la voy a permitir. Favorere. ¡Qué ganador! ¡Qué ganador el señor Gabriel Storani! Vamos a pasar a una próxima pregunta. Una más, pues estamos en Ají Prostituta Parió. ¿Sí? La última pregunta, porque hoy en día la producción me corre, se llama así, dice... ¿Acaso qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Acaso otra? ¿Ser el próximo actor, actriz, fetiche de Woody Allen, Almodóvar o quien se te cante el esternón? Ajá. De Quique Estebanés puede ser también. De Quique Estebanés, si es tanto lo que te gusta. Sí. A costas... Por favor, no me corten el a costas, porque es elemental que lo sostengan en su cabeza. A costas de ir de incógnito. ¿Ustedes saben lo que es el BOPE? La policía secreta de Brasil. Brasil. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, ser esa estrella que siempre quisieron ser, a costas de ir una vez por mes a limpiar junto al BOPE, a exponer la propia vida de uno, a limpiar las favelas por mes. ¡Oh! Enamorar y así convivir con el o la reina o rey, ¿verdad? Futura reina, rey, porque probablemente por la edad se acerque más a la príncipa o príncipe, ¿verdad? Princesa. Sí, sí, amiguito, ya entendimos. Enamorar entonces a dicha persona a costas entonces de un futuro reino, por supuesto, pero a costas de endulzar clandestinamente la sexualidad inerte de tu entonces suegro o suegra, entonces rey o reina, que descansa a ciertos metros de distancia, que tiene unos aproximados 90 años de edad. O sea, te tenés que empernar a tu... Sí, sí, yo le digo dulcemente. Ah, el verbo, no entendía el verbo, bien. Sí, sí, sí, empernar dulcemente quizás. Bien. Claro. Vamos rápido con la respuesta, chicos, que la producción y la pura se me apuran. Mucho igual. Sí, no, mucho. Ella tiene 90 años, probablemente tenga 90 años. Pero en mi caso, yo mujer me tendría... Ayudín. O sea, no... Ah, bueno. Él tiene 90 años. Sí. Él tiene 90 años, ese rey tiene 90 años. Ok, está bien. Bueno, sí, me quedo con esa. ¿Vos vas por el reinado? Sí, voy por el reinado. ¿Querés ser reina? Me divertiría un toque jugar con eso de ser reina. ¿Y qué harías? ¿Cuál sería tu primer medida como reina? No sé, supongo que es toda una movida muy protocolar, que tengo que ir a tomar el té con alguien. Claro, con no es que tiene que tomar decisiones. Por ahí es porque te gusta el té nada más, que ya estás respondiendo esto. El té me gusta, pero no, me divertiría vivir en un castillo. Bien, castillo la respuesta, tengo que acortarla. Sí, señor Facundo Veola, velozmente. Alguien más, por favor, rápido que me Entonces sale. No es Facundo Veola, es Matías Cuervo. Yo voy con... Sí, la opción 1. Vos vas a matar, o sea, querés matar gente, digamos. En realidad, porque hay que limpiar la favela. Todo lo que limpio me lo llevo. No, estamos hablando de matar gente. Matar gente. No, vos viste que es metafórico. Yo laburo la metaforia. ¿Viste Tropa de Elite? Yo pensé que había que sacar todas las estupefacientes que había ahí. Bueno, Yo me iba a quedar con esa porque me divierta hasta un poquito esto de los tiros, pero en la vida real no me la bancaría. Cuando me dicen, papi, metete en la favela. ¿Y qué te pueden bajar? ¿Sabes qué pasa? Bueno, lo dejo para mi respuesta. Sí, sí, sí, aguantemos, por favor. Y aguantame esa respuesta que te hace tu boca. Entonces, entendí mal. No me gusta matar a la gente. No, matar no. Voy con la. Mira que son brasileros, ¿eh? O sea, vas a endulzar a la reina de 90 años. Matías Cuervo endulza a una mujer de 90 años. ¿Va el señor Facundo Veola o el señor Gabriel Storani a que tenga más rápido una Yo la tengo. Decímela, por favor. ¿Dónde? Voy con la opción número 1. Matar gente, simplemente. Sí, porque después cuando sea un actor consagrado, puedo ir a lo de Fantino a contar mi vida dura. Como me tuve que hacer eso cuando no tenía. Está tan iluminado el día de hoy que ¿viste? Yo no le puedo decir nada. ¿Me puedo Antes... ir? ¿Ya cumplí? Sí, ya cumplí. Sí. Deja la cortina. Dale, gracias. Vamos con Facundo. Yo me voy con el machimbrado al rey. A la reina, si puede ser mejor. ¿Pero qué querías, rey? No. Porque las chicas quieren saber, entonces. Me salió rey, pero quise decir reina. Me voy con ese toda la vida. De cagón, por cagón nada más. Porque no me iría. No por ser rey. No por ser futuro rey. Porque entre las dos, ninguna me gusta. Pero con la Tropa de Elite no me la banco ni a poco. Ah, es una negativa. Entonces es una afirmativa, partida negativa quizás. Exacto. Bueno, esto fue todo por hoy. Yo la verdad que estoy apurado por la cucaracha que tengo en mi oído. Que me apura. ¡Pará, Moses! Quiero que sepan que acaba de meter un golazo Rafaela y empató el partido. ¡Vamos! Y ahora entonces, este ha sido Ají Prostituta Parió y que todos están claramente con problemas mentales. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Hasta la semana que viene. Gracias, Cata, por participar. ¿Querés decirle algo a tu gente, a tus oyentes? Que me escuchen. Bueno, escúchenla, sí. A los hombres. Que la chupen del Diego, pero. ¡Ey! A los hombres que están con Cata también, escúchenla. Necesita que la escuchen, ¿eh? Facu, nos despedimos hoy, 23 horas final de Dulce Amor, ¿sí? Vamos, todos emocionados. Tengo un detalle: la gente va con panfletito con canciones de Dulce Amor. Mira vos, no te lo puedo creer. Una con Pídeme la Luna. Sí. Pídeme la Luna, te la bajaré con una letra de Dulce Amor. Dame. ¿Hay que hacerla? No, pero existe. ¿Ah, existe? ¿En serio? Sí, sí. Dame un 50 con Estebanés.